Aprende con Douglas. Felicidades por llegar al final del nivel A1. Esta es nuestra revisión general para el examen final. Repasaremos rápidamente la gramática, vocabulario y frases clave de todos los módulos. Presta mucha atención y mucha suerte. Módulo 1. Comunicación básica. Asegúrate de dominar los saludos y despedidas clave. Good morning, good evening y good night. Además, revisa los números cardinales del 1 al 20. Módulo 2. Identidad y afirmación. Lo más importante aquí es el verbo to be. Repasa su uso completo en formas afirmativas, negativas e interrogativas, junto con el manejo de todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we y they. Módulo 4. Tiempo y calendario. Practica el vocabulario de días de la semana y meses, recordando siempre la regla de capitalización. Repasa las preposiciones de tiempo. On, para días, y en, para meses. Finalmente, revisa el método tradicional para decir la hora. O'clock, half past, y quarter to, o past. Módulos 5 y 6. Acciones y entorno. El presente simple con verbos de acción. No olvides la regla de la S para la tercera persona singular. He, she, it. También revisa las frases esenciales para viajar y las preposiciones de lugar. Next to, between, in front of y behind. Módulo 7. Posesión y descripción. Revisa los adjetivos posesivos como my, your, his y her. Asegúrate de saber describir a personas usando adjetivos de apariencia y personalidad y el vocabulario de la familia. Módulo 8. Habilidades y frecuencia. Practica el uso del verbo modal can para expresar habilidad o permiso. Y repasa la posición de los adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes y never para describir tus rutinas. Módulo 9. Comida y cantidades. Revisa la diferencia entre contables e incontables. Practica el uso de cuantificadores como some y any. Y memoriza frases clave para hacer compras o pedir comida. Módulo 10. Planes y futuro. Finalmente, repasa la estructura del futuro con going to para describir planes. Y recuerda cómo formar comparativos, como bigger than o more expensive than. Excelente revisión. Estás totalmente preparado para demostrar todo lo que has aprendido. Tómate un tiempo para repasar tus notas antes de ir al botón Empezar examen. Estamos muy orgullosos de tu progreso.